Polka Stan. Oye, Polka Stan en un rato más nos va a cantar New York. Ah, bueno. El amigo Albornoz, que por primera vez está con nosotros desde Valparaíso. Villa Alemana. Perteneciente al grupo Los Payadores del Puerto. Juan Carlos Sepúlveda, que viene de Peñalolén. Cuidado con los cables. El amigo Melo, que viene de Puente Alto. El amigo Miguel Parra, que viene desde Portezuelo. Desde Portezuelo, de lejos, el que más lejos ha venido hoy día. El amigo Lionel Sánchez, que viene de Rancagua. El amigo Pumita de Teno. De Teno. Teno. La Ruth Barrales, que viene de Placilla. Don Juan Isidro Duarte, que viene de Cerro Navia, oriundo de San Vicente. Bien, pues. Don Manuel Parragués Donoso, el jaguar incano de San Vicente. De Águila Sur. De Águila Sur, dicen por ahí, están reclamando. Ya, es de Águila Sur ahora. El Águila. Ahora no es el jaguar incano, el Águila. El amigo Pancho Legüero, venido de Valparaíso, de Placilla usted, ¿no? Placilla de Peñuela. De Placilla de Peñuela. Muy bien. Justo del retén de los Pacos para adentro. Ahí viene el jaguar. De Águila Sur, el jaguar de Águila Sur ahora. El amigo Faría, que viene de Corcolén, de Mayoa. ¿De ahí era, no? Sí, de Corcolén Mayoa. Sí. ¿A dónde lo acompaña? Sí, se da la vuelta. Bueno, a la Miriam y a Roberto ya se lo entregué, le dejaron un abrazo a cada uno. Voy a llamar al amigo Maximiliano de la Florida, también oriundo de San Vicente. Oye, qué grandes poetas tiene San Vicente. ¿Qué van haciendo? Un gusto, Manchi. Gracias. ¿Quién faltaba? Que levante la mano, ¿quién falta? Ah, no, al amigo del sonido, ¿verdad? Pues, que él ha tenido un gran trabajo. Simón. Simón, se perdió Simón. Simón, está tomando. Ahí viene el amigo Simón. Por allá, por atrás. El bigote me preguntó para callado, ¿por dónde entra el baño? Por allá atrás. Ya. Ahí estamos. ¿Qué falta, no? Nadie más. Mi hermano. Don Manuel Parragués. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Porque es el mío. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a los vecinos por soportarnos. Yo quiero dar las gracias. Muchos saben, sobre todo mis colegas payadores, que esto se hace a puro ñeque. La cultura es difícil de encontrar recursos para eso. Y con mi familia, mi señora, hemos consagrado una vez más al cuarto encuentro de payadores. Pero también he tenido ayuda. En la mañana vino el negro Donoso, que muchos lo conocen. Me trajo una sandía, me trajo unos tomates, unos pimentones. Así que uno muy agradecido de eso. El amigo Parra, que viene, el que vino más lejos hoy, me trajo un vinito, me trajo unas cervezas y me trajo una caja de huevos. Así que mañana el desayuno va a estar más bueno. Va a ser el huevo más grande que pueda haber. De Casablanca, pan de Pascua. La más grande. De Casablanca me trajeron pan de Pascua y unas papas fritas y bebidas. Y así, todos los amigos que han llegado. Trajo una gallina, pero no. La gallina. ¿La habían matado? No, esta sirve para hacer caldo, vi. Está seca. Habían matado a la gallina. Ya, pues. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. A la Tamara que nos ha apoyado por ahí. Todo su trabajo. ¿Para qué hablar de mi cuñado Pato que ha ido a buscar gente, a dejar gente apoyando? Nos fuimos a buscar sillas por allá arriba del cerro. Así que una vecina que nos prestó sillas, así que también. Para ello, muchas gracias. Pero no termina aquí. Ahora viene Juan Carlos Sepúlveda con el amigo, el profe Albornoz, a darnos una muy linda sorpresa. Ni idea tengo yo lo que hacer, pero debe ser sorpresa. ¡Cuadro plástico! ¡La profe! ¡Le va al país! ¡Mayor del puerto! Yo iba a los payadores de parte. Oye, Manuel. Bueno, lo primero, aló, sí. Lo primero antes de hacer esta improvisación es solicitarles para todos un gran aplauso a Manuel, que es el gran gestor. Por cierto, porque si no hay alguien que encabeza o que lidera por la idea, la intención se puede desvanecer. Y en ese sentido, desde mi primera vez acá, me voy tremendamente sorprendido, agradado, con una sensación que es básicamente de felicidad. Porque aún existen estos espacios donde la cultura es viva. Y es viva no por los que estamos acá, sino que también por los que asisten, porque la cultura no existe si es que no hay una relación muy intensa con el público. Y por eso es importante, no solamente para mí haber venido, para mi compañero, a lo mejor una segunda, tercera o cuarta vez, sino también para todos aquellos que de alguna u otra forma nos apoyan. Porque esto es lo que permite poder seguir en esto, si ya sabemos, lo hacemos muchas veces por amor al arte. Y por amor es que, a ver, lo que voy a decir, entiéndaseme bien, dígame. También pido un aplauso muy especial a una persona que el otro día yo buscando, llamando, oye, no me podía comunicar con nadie, estoy buscando sonido. Y me llamó el bigote, oiga, me dice, estoy acá en Chiloé, cuente con el sonido. Sin preguntarle. Un aplauso para el bigote. Así es como surge la idea. Bueno, por amor es que nos hemos juntado hoy con Juan Carlos. Por amor, sí sabía. Por amor a esto, por amor a la música, al canto y a la poesía. Como este es un encuentro de improvisadores, hemos improvisado algunos de nuestros saberes y queremos compartir con ustedes una muy hermosa cuento-canción del maestro Jorge Yáñez, que se llama La abuela que fuma. Y dice más o menos así. Pero abuelita, por Dios, yo pienso que no hay derecho. Mire cómo tiene el pecho con esa terrible tos. Ya se lo dijo el doctor que no debiera fumar. Sabe bien que le hace mal, después no duerme tosiendo. Yo se lo vengo diciendo de que salió al hospital. La abuela miró a su nieto aguantando el chaparrón. Y aunque tenía razón, le divertía su reto. Con sus ojillos inquietos que no paraba de mover, parecía comprender esa larga letanía, pero el buen muchacho oía como quien oye llover. Que la abuela no fumara era la orden del día, y el muchacho la seguía aunque ella se enojara. Por una vez que pasara, pero más, capaz que muera. Y como el nieto insistiera en querer meterle miedo, con el pucho entre los dedos, le dijo de esta manera. Tal vez tú tengas razón, como dijo el doctorcito, que si fumo un cigarrito me acerco más al cajón. No te dé preocupación, que para mí es un consuelo tocar las puertas del cielo después de tanto penar, que a mí me dio por fumar desde que murió tu abuelo. Porque antes nunca fumé, si no le hallaba sentido andar con pucho encendido y echando humo como un tren. Sería la pena, tal vez, la tristeza, qué sé yo. Cuando tu abuelo murió, solo sabía llorar. Y entonces empecé a fumar y el tronco se acostumbró. Tu abuelo era un hombre sano, de una gran inteligencia. Él no hacía diferencia entre los seres humanos. Todos eran sus hermanos, chico y grande respetaba. Yo, de cabra, lo admiraba, lo encontraba inteligente. Y cuando él estuvo ausente, fumando, lo recordaba. Quedé con tu padre chico y tuve que trabajar. Así fue que empecé a lavar la ropa de algunos ricos. ¿Cómo lavé? No me explico las toneladas de ropa. Y como la plata era poca, yo agachaba la cabeza y me enfrentaba a la artesa con el cigarro en la boca. Así te criaste tú, entre tu padre y tu abuelo, con muchas noches en vela para cuidar de tu salud. No tiene el pobre que tú en la lucha por la vida. Al poco tiempo otra herida en nuestro pecho se abrió. Tu padre desapareció por razón desconocida. Cuando conoció a tu madre, yo le di mi bendición, pues tenía un corazón igualito al de tu padre. Pero por esos desaires que nos da el destino cruel, a poco de tu nacer se la llevó un viento frío. Él lloraba al lado mío, yo fumaba al lado de él. Así te criaste tú, entre tu padre y tu abuela, con muchas noches en vela para cuidar de tu salud. No tiene el pobre quietud en su lucha por la vida. Al poco tiempo otra herida en nuestro pecho se abrió. Tu padre desapareció por razón desconocida. Lo busqué por muchos días, recorrí todo lugar. Al fin lo vine a encontrar en cuartel de policía. Allí me dijo la usía que lo tenían por pillo. Lo pillaron en Corrillo, en una huelga de obrero. Y al verlo allí, prisionero, le dejé mis cigarrillos. Después me lo relegaron a una zona muy fría. Enfermó de pulmonía y allí mismo lo enterraron. Para el hombre, lo más caro siempre han de ser sus ideas. La vida lo pone a prueba al que es capaz de pensar. Y en defender su ideal, hasta la muerte lo lleva. Y aquí estamos los dos, con tu hitito lo sufrió. Y yo veo al nieto mío preocupado de mi tos. Alabado sea Dios, no seas intolerante. Hay cosas más importantes que los bronquios de tu abuela. Que salgas bien en la escuela, por ejemplo, es relevante. El nieto se le acercó, calladito, humildemente, y con un beso en la frente sacó un hilillo de voz. Abuela, no crea que yo la quisiera molestar. Si yo la quiero cuidar, usted es lo único que tengo. No crea que no comprendo su manía de fumar. Pero tiene que cuidarse, si no es por usted, por mí. Yo quiero verla feliz y usted tiene que ayudarse. Si no, ¿pa' qué va a cuidarme y a sufrir tanto desvelo? Yo soy lo que fue mi abuelo, lo que mi padre quería. Ahora yo soy su guía y su único consuelo. Y si se me va a morir, que no sea a su manera, que sea cuando Dios quiera, que aún hay tiempo de vivir. Ella quiso discutir y de nuevo argumentar, pero se largó a llorar y lloró, lloró, lloró. Y si algo le prometió, yo no lo alcancé a escuchar. Invito a algunos payadores, los que quieran cantar cuecas. Ah, al tío Chino quiere decir algún un versito. Póngale, no. De Lazo y en verso voy a recorrer Chile. Mis amores, en cada pueblo un amor y en cada ciudad un cariño. Las bellas me las rapiño si vienen con desamor. Quizá una tarapaqueña y a una cholita peruana, también una boliviana con otra antofagasteña. Amé una tacameña, en Serena tuve un primor. En Pancho Wander, sin temor, me enamoré junto al agua. Tengo en el valle Concagua y en cada pueblo un amor. También varias santiaguinas me han dado su embelequito. Y en O'Higgins, en el Chuequito, me hice con dos rancagüinas. Unas cuantas colchagüinas han cautivado a este niño. Y unos albitos corpiños en Curicó me excitaron. Jamás nunca me faltaron. En cada ciudad un cariño. En Talca quise una bella, otra en Maule, otra en Linares. En Ñuble poblé los lares de una tremenda doncella. En Concepción mis querellas las oyó una pierna armiño. En Los Ángeles y un quiño. Y en Mayeco se angol. De algún modo metí el gol. Las bellas me las rapiño. En Cautrintes de Mucana. Me causaron cierto antojo y firme los sonrojos de una linda valdiviana. A Sorninas y Araucanas les hice oír mi clamor. En Yanquihue di mi amor a una puerto montina. Las llevo para la cantina si vienen con desamor. Al fin una magallánica a este torito derecho se le mostró en el estrecho como fueguina volcánica. Mi admiración es titánica por Chabela y las Yolitas, las Quenas, las Margaritas, las Margaritas y las Rosas, las Luisas, las Sinforosas, las Quenas y las Anitas. ¿A quién viene a las cuecas? Yo voy de guitarra. ¿Y los brindis? Yo voy de guitarra. ¿Ya quién dijo? Todos, traen los dos. Ya, pues, vengan pues. A las cuecas, a las cuecas, a las cuecas, pues. A las cuecas y a los brindis. acá, todos para acá. Aro, aro, aro, aro. Lo que dice un payador se crea en su mente loca, también con lo que provoca el vino tinto en su interior. Con ese rico sabor, él va entrando en sintonía y por eso en este día yo no he querido brindar, más bien quiero reclamar que mi copa está vacía. Brindaré por la mujer, por su belleza y dulzura. A estas lindas criaturas como hombre a sus pies me rindo. El ser madre es algo lindo y es para toda la vida. Que sean siempre queridas desde el alba hasta el ocaso. Cuando estamos en sus brazos son el manjar de la vida. Voy a brindar por el beso. Voy a brindar por el beso, muestra de un amor profundo. Casa al corazón fecundo y a tu encanto te hace preso. La boca es flor del cerezo del que puro va brotando, el néctar que embriaga cuando el sujeto a la sujeta con sujeta y los dos quedan babeando. Brindo por la libertad y también por la esperanza que me han dado la confianza cuando está la soledad. Y si digo la verdad, por la lucha brindaría. Y también yo les diría que la paz es la más bella. Yo brindo por todas ellas porque me hacen compañía. Voy a brindar por mi ex, por la que me quiso un día. Con ella yo me sentía un tiranosaurio rex. Juntos tuvimos buen sex, nos hicimos ver estrellas. Pero la cosa más bella que la vida nos dejó, los hijos que ella me dio, por eso brindo por ella. Brindo por la morena, blanquirrubias paloma. Este payador estuvo por la bellísima sirena. Ellas nos quitan la pena en un mundo de alegría. Son por la lubería para dejar creer. Descanso con la mujer de mi siglo juraría. Brindo por la copa y jarra que hoy día contienen vino. Por el destilado fino que mi lengua desamarra. Brindo porque me hace sacar garra cuando más lo necesito. Brindo por ese rojito que me da la gallardía y también la poesía para conquistar viejitos. Voy a brindar por mis viejos, digo los Parragués Duarte que me llevaron a este arte y darme buenos consejos. Yo les brindo muy perplejo yo les brindo. Como picaflor en el guindo solo le tengo una teja. Y le he preguntado a mi vieja, ¿por qué me hicieron tan lindo? Voy a brindar por un blanco, tuvo un hijo negro, negro. De mirarlo no me alegro y en mi memoria me estanco. Ella dijo, yo no arranco siendo blanca como arroz. Un día él le preguntó y ella contestó sonriente. Estábamos los dos calientes y el niño se los quemó. Brindo porque vivo al frente de una surtida farmacia que tiene para mi gracia pastillas para andar potente. Por eso si de repente la liebre salta a mi lado, yo voy donde el encargado le pido una pastillita para no faltar a la cita y no quedar mal parado. Brindo por la protesta en que enfrenté a un carabinero. Fui yo el que pegó primero y luego vino la respuesta. Arranqué por una cuesta y en una calle doblé, cara a cara lo enfrenté. Él venía luma en mano y me dijo, oiga hermano, lo invito a tomar café. Voy a brindar por la noche, especialmente de bella, donde brillan las estrellas y la luna y las encoche. Que jamás me boche los famosos tres maridos por las tres cepas de rito y los planetas, por la cruz de sus cumpleaños de gran lucero al día. Brindo por mi gordita que robó mi corazón, que me llena de pasión por el cual aún palpita. Al darle su pisadita y el amor se le nota, cuando le pego ella flota mostrando su lindo cuero, siempre a ella la prefiero, yo brindo por mi pelota. Manuel. Manuelito, pida los temas para las cuecas. Ya pues. La cueca de... Ya. La cueca de... La cueca de qué hacemos. Acá no... Necesitamos temas libres para las cuecas. No, no sabemos ninguna cueca hecha, así que la tenemos que edificarla al momento. La cueca del chimuelo. Ya. La cueca del chimuelo, buena, buen tema. Hacer la cueca y la chimuela. Ahora sí, pues. Allá, allá, allá, allá. Por la María y también por la Susana, que tiene una linda hermana que la llamamos Sofía. También está la Salía, que la cuido con esmero, que tiene un tremendo cuero igual que la Gabriela, pero a mi linda Manuela le doy la presión que quiero. Brindo por carabineros y sus fuerzas especiales que nos cuidan de los males mejor que los bomberos. Voy a brindar por ellos, quiero. Y no es por hacer alarde, Dios los cuide, Dios los guarde, lo digo en esta ocasión. Y saludan como weón, buenos días, buenas tardes. Hola. ¿Ahora está prendido? ¿Sí? ¿Y ahora está? No sé. El Pancho anda prendido. Presidente, Dios lo cuide. No, brindo. Ya me voy a acordar. Brindo por los cuaqueros que con talento improvisan, que rápido memorizan. Estoy igual que el Manuel. Siga otro. A ver si me sale a mí. Un estudiante maleo brindaba por la gallina, porque según la doctrina fueron primero los huevos. Asegurarle me atrevo que no vengo a hablar tontera y le discuto a cualquiera que esto no es ciencia ficción porque en la procreación los huevos quedan afuera. Póngame música de rap. Yo brindo por los raperos que le ponen gran temor. Ellos piden con calor, con cariño y con esmero. Que les vaya bien, yo quiero con su verso que se vuela. Más si antes de dejar en tela, les tengo que aconsejar que empiecen a improvisar con la décima espinela. ¡Buena, buena, buena! La cueca de la necia. De la gallina quiesa. Brindo, dijo un olvidadizo. Yo brindo por un tesoro, músico de corazón. La guitarra su pasión, sus acordes hoy añoro. Esta décima elaboro con un cuento que relata como el ver una fogata o comer pan amasado me recuerdan el pasado y cuánto extraño a mi tata. Me puse nostálgico. Voy a brindar por Violeta y también por Víctor Jara, que dieron siempre la cara y fueron lindos poetas. En mi décima concreta siempre queda algo atrás. Lo digo y es verdad en esta nueva alpicia. Pregunto por la justicia, por Víctor, ¿cuándo llegará? La cueca de... De la gallina tiesa y de la amnesia. Voy a brindar, dijo un gallo, por ese peuco enemigo. Ya se las verá conmigo a la próxima, no fallo. Que si lo monto a caballo con las alas lo aleteo, con la espuela lo espueleo, lo arrincono en una esquina y al descuido de la gallina pesco un huevo y lo hueveo. Yo quiero invitar acá a Leonel Sánchez, que es el rey de los brindis. El más. ¿Tiene cuántos brindis, amigo? 800 brindis, imagínense. A propósito. Brindo por la mansa mina que conocí antes de ayer. Qué pedazo de mujer y figura tan divina. Con su gracia femenina derrochaba la belleza de los pies a la cabeza, que le dije piropero, ¿quién fuera carabinero para poder meter la presa? Brindo y armo este cagüín solo por darme el placer. Yo soy Francisco Javier Valdivieso Larraín. Si estoy en este festín es porque un cupo merezco, y aunque no hay ni un parentesco, y aunque no lo haya jamás, esto lo encuentro lo más folclórico y pintoresco. Quisiera ponerme serio para brindar dignamente por nuestro gran presidente y todos sus ministerios. Aunque para mí son misterios repletos de mentirosos. Ellos rezan los gozosos para que la plata les sobre, y para variar reza el pobre los misterios dolorosos. Ya, pónganle nomás. Brindo por mi presidente porque una huella nos deja y nunca... ¿Cómo? Brindo por la gallina con amnesia. Ya, la cueca de la amnesia. ¿De la gallina? ¿De la gallina? ¿De la gallina? ¿De la gallina tiesa? ¿De la gallina tiesa? ¿Ya, quién va? ¿Ah, Leo? ¿Quién va? Si quieres yo voy. ¿Ya? Miguel Ángel. La bombarra. ahora menos vemos. Aquí empieza lo bueno, ¿eh?